Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y aquí estamos de nuevo, un jueves intermedio entre el Jueves Santo y el jueves de la fiesta del trabajo. De nuevo el equipo de Un Punto Azul para hablar de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de todo lo que se encarte alrededor de los planetas, las estrellas y esas cositas. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar al control por aquí y al control por allí, que está don Manuel Jiménez del Barco, don José Luis Espí y don Nacho López. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acercarse, Nacho, si te acercas al micro a ti, te será mejor, más cómodo. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estupendamente. Dispuestos. Dispuestos. ¿No? Digo. Porque digo yo, la semana que viene, tampoco, ¿no? ¿Cómo? Tenemos no, radio. Semana que viene es fiesta. Es fiesta. Y la siguiente semana, que es jueves de feria. ¿De feria de Jerez? Ya. Ah, no, la semana siguiente no. Dentro de dos, ¿verdad? Dentro de dos, me he colado yo una semana. La otra es la... no. Por cierto, os traigo recuerdos. ¿De quién? Que el sábado... de Semana Santa fuimos al cine y de repente me encuentro con Paco Daza. Me mandó muchos recuerdos para todos ustedes. Pero dice que cuando viene para Jerez, que es su tierra, que él trabaja, como sabéis, en Madrid, pues como últimamente tomamos vacaciones, pues no puede venir. Ah, claro, sí. Que antes decía Semana Santa, pues me acerco un día y voy a la radio, ¿te acuerdas? Pero, sí, o Navidades. O Navidades, o tal. Me alegro de que siga dirigiéndonos la palabra, después de haberlo expulsado de la agrupación, fue el primer expulsado. Sí. Se me estuvo saludando nuestro porque querido amigo Paco. La cuota porque estaba en Madrid, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, pues, don Manuel, teníamos... Bueno, yo tenía una cosilla por ahí que ahora la buscaré. Una pregunta, ¿no? Sí. Una pregunta muy preguntona de que nos hicieron hace mucho tiempo, se quedó pendiente, ¿no? Hay que saldar cuentas, ¿no? Yo he estado, después de mi Semana Santa azarosa, pues me he puesto manos a la obra para intentar responder a la interesante pregunta de David Aguilar. Sí. Que comentaba que no le quedaba claro el fenómeno por el cual de la explosión de la supernova y el balance de energía y de todo el fenómeno, ¿no? Del por qué los gases se expanden o se conserva la energía y no se conserva. Bueno, pues le he echado un vistazo a toda mi documentación porque la verdad es que me ha interesado mucho la pregunta y porque estas cosas se cree uno que tiene las cosas claras, pero cuando empieza le pican en ciertos ves que no los conceptos a lo mejor o no los sabe explicar o no los tiene claro. Entonces, repaso global y yo he decidido es lo que solemos hacer porque yo supongo que en cualquier tertulia de estas que a lo mejor suelta alguien alguna cosa, nosotros preferimos preparar un poquito y decir las cosas como hay que decirlas, ¿no? Sí, se pueden, algunas preguntas le podemos dar. A nivel general un poquito, pero cuando ya la pregunta tiene su a qué, pues mejor parar un poquito y no decir ninguna tontería que para eso somos científicos, digamos, ¿no? Vale, pues nada. Nos ponemos en situación entonces, estamos en una estrella de gran masa, como mínimo mayor de 8 masas solares, de ahí en adelante, de 8 al tope por arriba no hay, pero bueno, en el que las reacciones nucleares ocurren mucho más deprisa, como comenté en el programa, a los ritmos que fue a raíz de ese programa por el que le surgió esta pregunta a David. Cuanto más grande la hoguera, más pronto se consume más todo. Aunque sea muy grande la hoguera, pero el ritmo es brutal. Y llegamos pues a lo que se llama la estructura en capas de cebolla de la estrella, en el que cada capa está generando un elemento con el fenómeno de la que se llama nucleosíntesis, que se unen dos elementos ligeros para formar un átomo más pesado, en estructura cada vez más interna y cada vez generando elementos más pesados hasta que llega al hierro. Una estrella de ese tipo puede llegar a ser, bueno, no estable, pero no ser tan espectacular si no llega el núcleo de hierro a tener un poco más de 1,4 masas solares. ¿Vale? Cuando el núcleo de hierro llega a 1,4 masas solares, se llama el límite de Chandrasekhar, es cuando ya aquí no hay solución ninguna y el cataclismo está asegurado. La pregunta venía a, después de muchas leídas y esto, yo creo que el principal argumento que expone era que no le cuadraba lo que era el balance de energía, del por qué la explosión, el rebote del material llevaba tanta energía y el problema, yo lo he solucionado viendo la documentación con que se genera suficiente energía de sobra, ahora veremos, con el tema lo que se llama neutronización. Cuando llega al núcleo de hierro se producen unos fenómenos, hablamos de que el hierro ya en cuanto se quiere fusionar lo que hace es absorber energía en vez de emitirla, colapsa la estrella y en el colapso lo que pasa es que los protones se mezclan con los electrones para formar neutrones y neutrinos, ¿vale? El fenómeno es sería la ecuación de nuclear sería protón más electrón igual a neutrón más neutrino. Es lo que ocurre justo lo contrario a la desintegración beta, por ejemplo, beta, que es claro. Un neutrón, se descompone en un protón y un electrón que escapa del núcleo, uh-huh. Y es la radiación natural beta, que son electrones, ¿vale? El proceso inverso, protón y electrón forman un neutrón. Eso sería neutro. Y como subproducto sale el neutrino, que es una partícula que tiene muy poquita masa, se creía al principio incluso de que no tenía masa en reposo, pero sí la tiene. Ahora, al final, hablaremos de que gracias a observaciones de supernovas se ha llegado a medir el peso del neutrino. Entonces, tenemos que hay, además, más aparte de esta, que es la principal, la reacción que he comentado, protón más electrón, neutrón más neutrino, hay neutrón más positrón igual a protón más antineutrino, y electrón más positrón igual a neutrino más antineutrino. Antineutrino, eso es. Eso es lo que ocurre en el centro de hierro. Eso hace el centro de hierro para 1,4 masas solares, que sería el límite menor, tendría, para que os hagáis una idea, el núcleo de hierro unos 20 kilómetros de radio. Esos 20 kilómetros de radio tiene una capa exterior de los 20 a los 40 kilómetros en el que esos neutrinos están escapando. Y lo que hacen es llevarse la energía de dentro del núcleo hacia afuera. Los neutrinos hacen como de transportadores de energía. Llevan la energía de ese núcleo que se está neutronizando, está formándose neutrones, y esa energía la transportan a la velocidad de la luz, evidentemente, porque el neutrino es prácticamente va a la velocidad de la luz, y lo saca fuera, es como un transportador de energía. ¿Qué causa? Que la parte interior la enfría, saca la energía del núcleo que se está neutronizando y lo que hace es calentar otra capa de fuera que va de los que tiene unos 40 o 50 kilómetros de radio, hasta los 100 kilómetros de radio, digamos que es la región que dice que es calentada por los neutrinos. Ahí ocurren las reacciones inversas. Los neutrinos vuelven a reaccionar con la materia que está cayendo y lo que hace es cederle la energía que llega al neutrino a ese material, ¿no? Y entonces, como ese neutrino transporta energía nuclear, que es energía nuclear, y la transforma en energía cinética de los neutrinos que sale, ya el balance que tenemos normal de energía cinética más energía potencial se conserva, ya hay que descartar, digamos, no es que no se cumpla la conservación de la energía, sino que la energía hay que meter esa energía del núcleo atómico que se está liberando y que solo se libera en estos procesos. En ningún otro proceso de la naturaleza la energía nuclear pasa fuera del núcleo. El núcleo está siempre muy atado, salvo en la supernova, en la fusión. Entonces, ese es el fallo, digamos, el por qué la energía no se conserva. Y es porque hay energía de sobra que proviene de la energía nuclear y que pasa a ser cinética. Entonces, y en calor sobre todo. Tanto calor que se estima, por ejemplo, que la energía de esa neutronización es de 3 por 10 elevado a la 53 hergios. Eso de 10 elevado a la 53 es una burrada totalmente de grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el Sol emite en toda su vida, 10 elevado a la 33 hergios. Estamos hablando de una explosión que en unos segundos libera 10 elevado a la 53. Luego son, a grosso modo, el colapso de la supernova es como si la energía de 10 elevado a la 16 soles. En un instante. ¿Verdad? En un instante. Ahí hay energía de sobra para hacer lo que quiera. Tanto elementos. O sea, explota y llega a la otra punta del universo. Claro. tanto para generar elementos más pesados que el hierro, hay de sobra. Y tanto para transportar esa energía luminosa a, como dice José Luis, hasta los confines, miles de años luz de distancia, ¿no? El 99% de la energía esa es lumínica. Solo el 1% se transforma en energía cinética. O sea, solo con el 1% se desbalancea la conservación de la energía normal y corriente, esa de energía potencial más cinética se conserva, ¿no? Pues solo con ese 1% ya hemos desequilibrado y entonces la explosión de salida, la onda de choque es tan impresionante que no tiene nada que ver con la energía de la caída del material que comenté, que es cuando está colapsando la estrella, la masa está cayendo hacia abajo. Cuando sube, sube no con la misma, sino con la misma. Pues, ¡qué elevada! Así que ese sería el, digamos, la solución a las cuestiones que nos exponía David. Estos datos los he sacado de un PowerPoint que hay libre en la red, de los datos escogidos de la supernova, del estudio de la supernova 1987A, la de que explotó en la nube de Magallanes. De Magallanes, sí. Pues, y también tengo más, por si queréis. Los neutrinos, yo dije que había tres familias de materia. La materia normal, la que era el protón neutrón, después estaba el quark arriba abajo, el quark encanto y extraño, y el cima y cima, ¿no? Pues también hay un neutrino, digamos, con mayor energía. Y se ha medido con esta supernova, con las mediciones de esta supernova, que aproximadamente el 17% de los neutrinos son neutrinos electrónicos. Y el 66% restante Bueno, no, el 17% sería antineutrino y el 66% restante serían neutrinos del muón y neutrinos del tau, que son las otras dos partículas semejantes al electrón, pero que pesan más. Son, digamos, es que esto, las tres familias van por masa. ¿Neutrino del muón? Sí. Suena fatal. Que neutrino del muón y neutrino del tau. El tau suena fino, suena fino, pero ¿del muón? Del muón, pues nada, pues así. La energía del neutrino electrónico es 3,5 megaelectronvoltios y la de por ejemplo, la del muón es más alta, porque como el muón es más pesado, su neutrino también va más rápido, transporta más energía, y es 8 en vez de 3, que es el de nuestra especie corriente, digamos, ¿no? O sea que encima no solo hay un tipo de neutrino, hay 6, porque hay neutrino, antineutrino de tres familias, o 6 tipos. 6 tipos. Y bueno, esto ya sería meterse en unas honduras de física de partículas que, bueno, yo creo que, no sé si lo he respondido más o menos, pero creo que lo del balance de la energía, digamos que para que se siga, que no es que sí, decir sí, no, que una supernova viole la conservación, la conservación ocurre siempre. Cuando no ocurre hay que buscarle, claro, hay una aportación exactamente que no la hemos metido, pues esa es la que hay que meter, que es que ahí se transforma en una explosión de supernova energía nuclear de la unión de los nucleones del centro, de los protones y de los neutrones y de los quarks, esa energía se libera en forma de neutrino. Entonces, si no se le mete a la fórmula de ecuación de equilibrio de energía, esa energía, pues claro, sale de... No cuadra. Pero si se le mete, sigue cuadrando, vamos, que no hay ningún misterio en que... Bueno, después de esas palabrejas y no sé yo si... Sí, ha quedado, yo creo que ha quedado claro. Queda claro dónde viene esa energía que hace que explote de manera que vaya más allá de donde venía, ¿no? Que es lo que preguntaba sí, nuestro oyente era, si llega de un sitio y va para atrás, cuando va para otra vez para adelante, llegará hasta el mismo sitio, no puede ir más allá, ¿no? Como el péndulo que hacía esta semana el Neil deGrasse Tyson, tiraba un péndulo y no le daban la cara, pues una cosa por estilo. No he tenido miedo a cuando volvió, claro, le digo, claro, porque no es magia, no es, me puede dar la, no en la cara. Entonces, eso, hay otra cosa que se forma allí dentro que hace que tenga mucha energía, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el campo este de la física de la astrofísica en temas de supernovas es apasionante. Y yo creo que con esto está la pregunta ya... Está más que respondida. Uh-huh. Bueno, pues yo... Bueno, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Alfonso, no, tenemos 2 cosmos para comentar. ¿Esto cómo puede ser? Eso te voy a decir ahora. No sé si antes habréis notado algo en el sonido, pero es que hemos tenido un problema con los cascos que yo tenía y me lo han cambiado. No sé si al principio he salido gritando o muy bajo. Uh-huh. Sabes que yo tengo una dificultad aquí en la cóclea. Que no algo la cóclea. ¿Por dónde va Cosmos? El Cosmos ya lleva ya 7. ¿Qué, con los días de fiesta y la historia? Como un poco... Primero fue el AC2, digamos, como fue de que fue de las plantas, de la fotosíntesis y todas esas cosas. Sí, sí lo he visto. Y este último, de este lunes... Del plomo. Ah, también. La edad de la Tierra y el plomo. Eso, la edad de la Tierra y todo, ya recuerdo. Bueno, hay una cosa, solamente quería comentar, del de hace 2 semanas, del lunes de Semana Santa, que repite como un par de veces que las plantas respiran cogiendo CO2 del ambiente y soltando oxígeno. Depende la hora del día, ¿no? No. Dice que respiran así. Yo ¿cómo? Creo que aquí los médicos y biólogos de esto que aparece un poco deberían tomar carta en el asunto. Yo entendía que la planta de día lo que hace es tomar... Pero eso no es respirar. Claro. No, claro. Pues es que se dice, las plantas respiran... Bueno, pero eso para que se entienda, ¿no? No sé si la traducción o lo que sea, pero está mal. Eso será la traducción. Para mí está mal. Nosotros porque de día hace la fotosíntesis porque transforma la energía solar. Toma CO2 en toma azúcares y proteínas y todo eso. Toma CO2 y suelta, desprende oxígeno. Y respira todo el día. De día y de noche. O sea, la respiración, que es lo que yo les explico a mis alumnos. Dicen, ¿qué pasa? Que cuando llegue, sale el sol hacen... Y aguanta la respiración hasta el día. No, respiran todo el día. Las plantas respiran todo el día. Sin respirar no pueden vivir. Ahora, solamente hacen la fotosíntesis cuando hay sol. Es decir, aunque sea de día, si tú la tapas, no hay fotosíntesis. Por eso lo repite creo que en dos ocasiones. Las plantas respiran tomando CO2. Hay unos consejos de estos maternos, que yo creo que es una leyenda urbana, como esto de lo de la digestión, sí, ¿no? Sí. Que cuando íbamos a la playa, pues yo si comía a las 2 hasta las 7 de la tarde no te podía meter al agua. Mi madre era muy exagerada, ¿no? Le faltaba hacerme un análisis de sangre para ver si estaba allá. Y el otro día, que estaba yo durmiendo en el salón, por voluntad propia, no porque me hubieran castigado, voluntad propia, por un, digamos, temas de intendencia de organización de la casa, yo tengo allí muchas plantas, potos. Y me acordé, digo, mira que si me quitan esta respiración, me ahogo. Porque mi madre decía que no podías tener plantas en la habitación. Se dice, o no sé si eso será verdad. Hombre, supongo que tiene que tener una selva. Lo que la planta va a respirar respecto de ti va a ser poquísimo oxígeno. Pues ¿no? Tiene que estar. Vamos, no me pasó nada. Completamente lleno y completamente hermético. Vamos, yo no creo que pase nada. No pasa absolutamente nada. A carnívoras. Ah, bueno. Para que no te den un bocado en los pies mientras que. Bueno. Oye, yo he visto en una exposición que estuve de jardinería y vi una planta carnívora de esta que se come las moscas. Nos está clisando el amigo Nacho. Totalmente opaco, ahí va, ¿eh? Y no veas, eso da miedo, ¿eh? Como la planta se come el bicho. La drosófila. Uh-huh. Bueno. Bueno, y del último, es que es lo que siempre decimos, que el lunes lo ves una vez y te quedas bien, qué bonito, pero hay que verlo una segunda para cogerle las cositas. Hay que verlo más veces. Una segunda de ella dice, bueno, en detalle, esto no lo apunto, esto lo comento, pero a la primera no... Pero en fin, está muy interesante siempre porque... Seguimos convencidos de que está a la altura. Sí. Este a mí me gusta mucho. Este me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho. El del plomo. Este último del plomo. Ya los dibujos animados lo vamos... decían que la Tierra tiene 6.000 años porque cogieron la Biblia y tal. Ay, y empiezan a partir de ahí a ahondar. No puede ser que tenga esta edad porque tal. Y sobre todo que explica cómo un descubrimiento, un ataque a un problema que puede ser al principio de astronomía o astrofísica, deriva en conocimiento de geología, edad de rocas, de geología, de todo. Que investigar en una rama no solo es avanzar en esa. La madre de toda la ciencia, la astronomía. Ya, claro. Que sí, pero pasa no solo en la astronomía, sino en cualquier campo de la ciencia. Tú empiezas a investigar y tú a la mitad de las veces no se sabe los efectos secundarios que va a tener del conocimiento atacando solo a una rama. Claro. Mucha gente le ha pasado de que empieza a estudiar una carrera y cuando está estudiando la carrera se da cuenta que es otra, el camino. Uh-huh. Por ejemplo, en psicología, mucha gente empieza la psicología y yo cuando empecé me di cuenta que la antropología me gustaba más. Uh-huh. Lo que pasa es que tú no vas a estar cambiándote de carrera cada 2x3, ¿no? Pero te pasa eso, ¿no? Te lleva a otra cosa, digamos, ¿no? Te lleva... Darwin empezó con la geología. En el viaje rocas y tal, ¿no? Y eso fue lo que le llevó finalmente a este estudio de los animales. Oye, en otro programa o algo habéis visto las críticas, las exigencias de los creacionistas. Sí, hemos comentado algo. Por cierto, hay por ahí un vídeo con este le tiene que haber Facebook de Cosmos creacionista que no hay que perderse. No sé si lo has visto. ¿Lo has visto? ¿Quién creó la Tierra? A ver si lo pasamos. ¿Quién creó estos animales? De uno a uno. ¿Quién creó esto? ¿Y este fósil que hace aquí? Eso lo ha puesto Satanás. Para equivocarnos. Eso lo ha puesto Satanás. Oye, ¿Quién ha creado esto, tío? Y esto, pues hemos acabado. Un programa que iba a ser de 13 capítulos, lo hemos resuelto en 10 minutos. Escúchame. Todo lo ha resuelto, tío. O sea, está muy simpático. A ver si pasamos el enlace porque... Ponlo esta noche en la página del Punto Azul, ¿vale? Si me acuerdo de mi mano. Te llamaré yo. Pone Cosmos, creacionista. José Luis Muñoz lo puso en Facebook. O ponerlo en la página del Punto Azul. Ponemos el enlace porque está súper simpático. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros amigos de Calar Alto, ¿eh? @ amigos-calar, que siguen ahí en su lucha diaria. Y aquí pues hoy me ha llegado un titular de la Sierra de los Filabres, un nuevo intento de acuerdo para Calar Alto el día 29. Hoy estamos a 24 de abril de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Eso es. Que si por poco me iba escapando hoy. Y que yo leía con los cascos, no puedo pensar dos cosas a la vez, o una u otra. Total, hicieron una huelga y ahora dicen que están sufriendo presiones, siguen luchando contra los recortes presupuestarios y que consideran garantizaría la continuidad del trabajo científico en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, ubicado en la Sierra de los Filabres. El día 29 próximo, la empresa y los empleados se vuelven a reunir en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el SERCLA, pues para seguir negociando el convenio colectivo y a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí podemos llegar. Puede decir que estaban recibiendo presiones y tal, ¿verdad? Sí, es que estoy buscando en la noticia y se están recibiendo presiones aquí. Es una reunión que llega después de que el ambiente laboral se haya tensado y según ha podido saber La Voz de Almería, que es lo que estamos leyendo, tras la huelga convocada por los trabajadores, estos están sufriendo presiones y amenazas con una mayor tirante en el ambiente laboral. Pues a ver si se soluciona, porque no solo por el observatorio, sino por ellos, que son conocidos nuestros, ¿no? Y que una pena, ¿no?, que estén en esas circunstancias. Habíamos hablado al final del último programa, nosotros, los que después que nos quedamos a cenar, a ver si podríamos contactar en la semana que viene, que vamos al Congreso Nacional de Astronomía con David Galadí. Sí. ¿Vale? Que ya lo conocemos de otra vez de venir por aquí. Y a ver si podía hacer una intervención un día, le preguntamos, ¿sabes? Grabarlo en vídeo y lo ponemos aquí. O grabarlo allí o lo que sea para ponerlo aquí, a ver el estado de la gente allí. A ver, si lo grabáis en vídeo, se puede poner aquí. Y se puede. Sí, algo. Vamos, una entrevista allí directamente o decirle que entre un día. Más complicado. A la radio, que es más complicado. En fin, ya veremos algo, a ver qué nos puede contar en vivo y en directo, decir, porque él lo está viviendo, ¿no? De lo que está pasando allí. Sería una aportación interesante. Sí, muy interesante. ¿No? Tenerlo de primera mano, que hable, porque además le une bastante a la provincia de Cádiz, porque sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Temas personales, sí. Está casado con alguien de Cádiz, seguro. Sí, sí, sí. Y conoce. Sigue, tiene muchos. Conocidos como nosotros, ¿no? Divulgadores científicos por aquí que se abre mucho y yo sé que va a estar dispuesto a si le ofrecemos alguna entrevista. Hombre, además, nosotros lo hemos dicho muchas veces, sí. Cuando iba a intervenir en televisión se tenía que ir y nos dejó a nosotros que habláramos por él. Eso se agradece, ¿no? Hombre. Que fue Joaquín, ¿no? Es que tú fuiste, ¿no? Sí. Tú fuiste. Bueno, fui, sí. Sí, sí, que fuiste, sí. Bueno, Abelindo, te están señalando, ¿qué pasa? Sí, que trae su tema y como es menos que viene habitual, viene a hablar de su libro, ¿no? Si queda algo por decir, que sea el mío. Porque... Que viene a hablar de su libro. No, claro, viene a hablar de su libro. Pues nada, hable usted, no vaya a ser que se ponga aquí la cosa... Bueno, pues sí, como llevo tiempo sin venir, digo, vamos a llevar otra entrada de pioneros de la astronáutica y me he traído esta vez a otro autor poco conocido también como el último, supongo, digo yo, que es Jack Parsons. Hombre, Jack Parsons. Hombre. Sí, mucho. Jack Parsons. La hombre, entrada, la entrada se llama Jack Parsons o el lado oscuro. Claro, su hermano que tocaba música, Alan Parsons. Claro, oye, eso claro, me acuerdo yo, claro. Y el gordo, Alan Parsons Moyer. ¿Pero son los Parsons de Massachusetts o los Parsons de Kansas? ¿De qué Parsons son? ¿Qué, perdón? ¿De qué Parsons son? ¿De los de Massachusetts o los de Kansas? Con ética. Massachusetts, no me sale a mí decir eso. Bueno, vamos con Jack Parsons. Venga. Un americano nacido en 1914. Hostia, en la guerra. En América. La guerra. Bueno, no en América capital, pero... En Segunda Aguada. Segunda Aguada. América Segunda Aguada. Bueno, el amigo Jack era hijo de una familia bastante rica. Un momento, sí, pongo un asterisco para explicar, porque como estamos hablando del mundo mundial, luego tiene usted que explicar qué es la Segunda Aguada. Ah, claro, después. Luego explicamos Arte que disco, segunda guada. Un uno, llamada ahí. Nota al final. Bueno, pues Jack vivía en Pasadena, allí en California. Vivía con su madre y sus abuelos, porque sus padres se divorciaron cuando él tenía un año de edad y al padre pues prácticamente no lo vio más. Y vivía en la Milla de los Millonarios, o sea, un pedazo de mansión llena de sirvientes y tal. Uh-huh. Pero como a su padre no lo veía y su madre tampoco le hacía mucho caso, pues pasó una infancia más bien solitaria. Se hizo bastante friki y se dedicó a leer mucha mitología, ¿no? Leyendas artúricas, Las Mil y Una Noches y cosas de ese tipo, y también a leer mucha ciencia ficción, Julio Verne, primer y tal, y luego otras, y eso pues le llevó después a su afición por la cohetería. ¿Eh? Como ha pasado en tantas ocasiones, la ciencia ficción te lleva. Como está pasando aquí, vamos. Aquí en esta nuestra agrupación. Claro. Que eso es. Luego en el instituto se hizo amigo de un chico allí que se llamaba Edward Foreman y con él empezó ya allí en el instituto a hacer experimentos con cohetes caseros, como hace también la agrupación. ¿Eh? Vamos por el buen camino. Vamos. A ver si acabamos todos como el parso. Alguno de la milla de oro esa de aquí. Bueno, aparte de eso, también ya ahí le dio un poquillo al ocultismo, ¿eh? Porque esta se llama ya como el lado como oscuro, como no nos olvidemos. Como algunos de la agrupación. incluso dicen en sus crónicas que llegó a invocar al diablo en su dormitorio, pero le dio tanto miedo el episodio que dejó el asunto durante unos años. Como algunos de la agrupación. ¿También? Vaya. Por cierto, estoy leyendo el último libro de JJ Benítez. Ah, el último Caballo de Troya 28. No, Estoy Bien se llama. ¿Eh? Estoy Bien. Estoy bien. De muerto, es verdad, es de la vida después de la muerte. Está bien, pero te acojona por la noche. Estoy bien. También son esos verídicos, ¿verdad? Y reales, ¿no? Él dice que sí. ¿Qué acaba de decir? Prosigamos. Que le demuestren lo contrario. Bueno, seguimos con Jack Parson. Entonces, después, a la vista de que era muy mal estudiante, como algunos, su madre lo metió en un internado privado, que es lo que hacen los ricos, meten al niño en un internado, en una academia militar. Menos mal que al poco tiempo lo echaron de allí porque, por lo visto, voló los aseos. Era un experimento de cohetes. Ya apuntaba. El tío que utilizaba explosivos pirotécnicos con su amigo para los cohetes y tal, pues voló los aseos de allí y lo echaron. Muy claro, te diré. Si es capaz de volar los aseos y una academia militar, yo le pondría un 10 en todo, vamos. Pues mira, ¿cómo diez, que lo echan? Un 10 no le pusieron, pero al poco tiempo sí que pudo conseguir empleo en una fábrica de explosivos. Ahí. Es lo suyo. Y entonces empezó a estudiar un poco en la universidad, aunque nunca terminó, y en sus ratos libres y en las vacaciones y eso, trabajaba en los fines de semana y tal, en la fábrica de explosivos, de donde se usaba de vez en cuando algunos explosivos para hacer los experimentos con su amigo Ed. Bueno, tuvo que seguir trabajando porque llegó el crack, la Gran Depresión, su familia más o menos se arruinó y entonces, pues bueno, él como ya tenía experiencia en explosivo y eso, siguió trabajando en estas fábricas e intentó con su amigo pues que le financiaran, estaba por allí cerca el Instituto Tecnológico, el Caltech. Y entonces pues intentaban contactar con estudiantes de allí, con profesores que eran los que decidían las financiaciones y al final consiguieron que le dieran algo de financiación, aunque ellos no pertenecían a la universidad, y hicieron proyectos en colaboración con esto. Al mismo tiempo conoció a quien sería su mujer, Helen Northup, y se casó con ella al año siguiente. ¿Americana? Americana. Qué nombre más raro, ¿verdad? Pues sí, Helen Sí, Northup. Sí. Northup. Northup. Suena polaco, ¿no? Bueno, en fin, eso es. Ya empezaron a hacer unas primeras pruebas para motores. Ellos querían hacer motores para aviones, decían ellos, no se atrevían a decir para cohetes, para la luna y tal, porque los trataban de locos, y entonces decían que eran para aviones y con combustible sólido. Ellos todavía no trabajaban con combustibles líquidos como otro, sólido, como otros como de los carbón, pioneros. ¿Como el carbón? No carbón, mezclas de gasolina o de otros combustibles con productos químicos. Ahora por ahí saldrá alguno. Pues mira, las primeras las hicieron un cohete de duraluminio con combustible de metanol y oxígeno gaseoso. Esa fue la primera prueba de motores que hizo. El motor explotó, claro. Pero aprendieron muchísimo de la experiencia. ¿Cuál bate, no? Explotó, ¿cuál bate? El motor explotó, era de explosión, ¿no? Era de explosión, o sea que... aprendieron bastante y de hecho los de la universidad le dijeron que los siguientes experimentos los podían hacer en el campus, donde fueron conocidos como el Suicide Squad, el equipo suicida, por la peligrosidad de los experimentos que hacían. Hasta entonces lo hacían en el Arroyo Seco, que era una cañada que había por allí, donde no había nadie. Y ahora lo hacían en el campus con peligro para todos. Bueno, pues en ese mismo año, en el 39 que estábamos... Perdona, esos motores serían motores de reacción, ¿no? No serían motores alternativos, ¿no? De reacción. Hey. Claro. En aviones, de reacción. Exacto. Ese mismo año, en el 39, dos amigos de él y de su esposa los llevaron a la iglesia de Telema, en Hollywood... La iglesia de Telema, le hicieron una misa agnóstica. Esa iglesia pertenece a una logia, la logia del Ágape, que estaba dentro de las logias que dominaba Aleister Crowley, el conocido ocultista y satanista. Bueno, pues este se aficionó a esa iglesia, retomó la fe. Se aficionó a leer las obras de Crowley y llegó a creer en la magia como una fuerza que podía ser explicada a través de la física cuántica. Como hay algunos de la agrupación, gente en la agrupación. Y entonces, pues nada, empezó, como suelen ser esta iglesia, pues a dar parte de su dinero a la iglesia, a intentar convencer a los amigos para que se unieran. Eso ya la agrupación no... La agrupación ya no da dinero, ¿no? Eso ya no, el tema de dinero ya no. Octavillas como mucho. Bueno, pues entonces fueron bastante bien recibidos allí porque él ya empezaba a tener una cierta fama de científico y tal en los círculos de la química y tal. Y entonces Aleister Crowley lo hizo jefe de una de las casas. Ellos vivían en comunas, en casas. Y entonces él lo hizo, quitó al jefe de que había en la casa de allí de California. Y puso a este. A donde fueron ellos a la iglesia, tal Smith, lo quitó y puso a él de jefe, ¿vale? Pero bueno, allí no tenían problema. En estas casas compartían las mujeres y... Comuna, vamos, comuna. Comuna. Eso es la agrupación. Una como otra, estaba igual. Y bueno, pues al poco tiempo empezó a vivir allí con su mujer. Se trasladaron allí y empezaron a vivir. Mientras, pues los militares que estaban interesados en la propulsión al chorro, y vieron que ellos, que este grupo podía ayudarles, pues les empezaron a dar fondos ya más importantes y crearon el grupo de investigación de cohetes. Hicieron las primeras pruebas de cohetes de propulsión a chorro y consiguieron lo que los militares querían, que era un avión que disminuyera mucho la distancia que necesitaba para despegar. Y ellos con las pruebas, con la reacción a chorro, consiguieron disminuir en un 30% para los barcos, el espacio que necesitaba el avión para salir... Portaaviones, claro. Y entonces, pues, empezaron a darle cada vez más financiación y le empezó a ir bien la cosa. Luego les pidieron que utilizaran combustibles líquidos y él, aunque no estaba acostumbrado a eso, pues empezaron a hacer pruebas hasta que al final consiguieron uno que dio muy buen resultado, ¿no? Y estaba ya muy próxima la Guerra Mundial y pues ellos pensaron que con ese combustible, en palabras literales de ellos, ahora tenemos algo que realmente funcione y con lo que ayudar a mandar a los fascistas al infierno. Joder. Bueno, pues tuvieron bastante éxito. Empezó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a solicitarles motores de los suyos, pues a mansalva, tanto la Marina como el Ejército y tal, y se hizo un poquillo de oro. Empezaron a llover los encargos y por lo tanto el dinero. Mientras, pues él y los suyos de la Iglesia de Telema compraron una casa mucho más grande para vivir allí un montón de gente. Su mujer Helen se fue a un viaje y él aprovechó esa circunstancia para liarse con la hermana pequeña de su mujer, de 17 años. Sí, el tío, Sara, cuando volvió la mujer, Sara le informó de que ella era la nueva esposa de Jack. Jack dijo que sí, que era así. Y entonces ella, su mujer lo que hizo fue aliarse con Smith, con el antiguo... con el antiguo dueño de la casa. Hay que decir, todos siguieron siendo amigos, viviendo allí juntos y sin ningún problema. Bueno, no solo ellos, este Jack tuvo relaciones con casi todas las de la casa y se hacían fiestas allí morrocotudas donde corría la cocaína, las drogas y tal. Hay quien decía que los pueblos cercanos también. También. Muy seguramente. Y bueno, todo eso mezclado pues con ritos mágicos de todo tipo y tal, que era lo que celebraban allí, ¿no? Uh-huh. Él decidió en un momento dado, para ayudar a la financiación de la casa, que se pagaba entre todos, contratar, alquilar habitaciones que sobraban para, según puso en el periódico, para bohemios, artistas, músicos, ateos, anarquistas o cualesquiera otros tipos exóticos. Siempre que no sea un alma mundana que sería rechazada sin contemplaciones. Entonces, acudiendo a este anuncio, pues llegó a la casa y se instaló en ella Ron Hubbard. Ron Hubbard, más después conocido como el que creó la cienciología. Claro, la cienciología tan de moda en Hollywood después. Ahí estaba Tom Cruise y otros tan increíbles. Eso es, la cienciología, sí. Bueno, pues aquí empezó Ron Hubbard. Llegó allí, atraído por el anuncio, pidió una habitación, se instaló allí, se hizo amigo de ellos. Al poco tiempo se enamoró de Sara. Y comenzó una relación con ella y se la quitó a Jack. Así que al principio le sentó un poco mal, pero bueno, luego se consoló con Kim mañana por mí. Lo que hizo él fue, por medio de ritos mágicos, intentar atraer para él un nuevo amante. Entonces hizo una serie de rituales, dice, rituales en los que se masturbaba en tabletas mágicas mientras oía el segundo concierto para violín de Prokofiev. Ah. Utilizando su propio semen y sangre para este propósito. Permitió participar a Hubbard también, porque decía que él era bastante sensible a la detección de fenómenos mágicos, así que su amigo Hubbard, el que le había quitado a su mujer, también participaba en los... Y según ellos, al finalizar el ritual, que lo hicieron en medio del desierto de Mojave, que está allí cerca, cuando llegaron a la casa, estaba allí en la puerta esperando una rubia despampanante que se llamaba Marjorie, que quería entrar en la casa. Y que fue, efectivamente, la nueva amante. ¿Qué? La nueva amante. ¡Funciona! ¡Funciona! Jack se divorció de su mujer, que aunque estaba viviendo con Smith, todavía estaban casados. Se divorció y a los 4 días se casó con Marjorie e inició su nueva relación. También hizo ritos con ella para intentar encarnar un Mesías, un nuevo Mesías, que debía extender la iglesia de Telema por todo el mundo. ¿Mm? Bueno, pues en eso estaban cuando su amigo Hubbard, el de la cienciología, le propuso un negocio. Vamos a hacer con esto de los cohetes y tal, ha sacado mucho dinero. Tú me das a mí $20,000, me voy con Sara a comprar unos barcos en Miami, los vamos a pasar por el canal de Suez y los vamos a vender en Sudamérica. Él le dio el dinero, se fueron, luego se lo comentó a Crowley, Crowley le dijo que él, que sabía mucho de estafas, eso era una clarísima estafa, y como así era. Se fugaron los dos con la pasta. Y él acudió a la policía, pusieron unas órdenes de detención, el Hubbard y Sara huyeron en un barco, y entonces él hizo ritos mágicos para atraer una tormenta. Efectivamente hubo una tormenta que obligó al barco a volver y los detuvieron. pero bueno, Sara intentó que no pusiera denuncia, que no siguiera adelante con las denuncias penales. El Hubbard se comprometió a devolver el dinero, cosa que nunca hizo en la práctica. Y aún así, él les permitió volver y le siguió ayudando económicamente a los dos en la... Está, aunque ustedes no lo escuchéis, está sonando de fondo el concierto número 2 para violín de Prokofiev. Hombre, de Prokofiev. Bueno, en todo esto llegó el macarcismo, empezaron a investigar a los que habían tenido relaciones con comunistas y tal, y resulta que algunos de los que habían estado en el equipo universitario de cohetes de él, pues eran comunistas. Y entonces, pues solo con eso, pues el FBI le quitó el empleo que tenía para el ejército a Jack Parsons y lo dejaron más o menos en la ruina. Tuvo que empezar otra vez de nuevo porque como el otro se había pulido su dinero, pues tuvo que empezar a trabajar, pues trabajó en una gasolinera, trabajó de celador en un hospital, damos un cambio morrocotudo. Y a través de sus contactos consiguió empezar a trabajar para los israelitas, tenía un programa de cohetes y empezó a hacer informes para ellos. Pero una secretaria la acusó de espionaje, de en esos informes dar información sensible para Estados Unidos, y lo acusaron y estuvo a punto de ir a prisión y tal, aunque al final concluyeron que la información que estaba dando, aunque sí la estaba dando, no era de importancia, y entonces pues lo dejaron en paz, pero al cabo de varios años de investigación. Bueno, y así es como llega un poco al final de su vida. Él no puede volver otra vez a trabajar para los Estados Unidos porque ya no se fían de él, no le dan la acreditación de seguridad, pero sí sigue trabajando para empresas de explosivos y tal, incluidas pirotécnicas para el cine. Como estaban en Hollywood, uh-huh. Pues muchas de las películas necesitaban cosas pirotécnicas, ¿vale? Y entonces, cierto día, cuando él tenía 37 años, el 17 de junio del 52, recibió un pedido urgente de explosivos para una película y se puso a hacer pruebas con él un día antes de irse de vacaciones con su ex, con su ex esposa Marjorie. Y haciendo esas pruebas, pues parece ser que combinó un par de elementos en una lata, se le cayó la lata y explotó todo el laboratorio, y aunque llegó vivo al hospital, murió media hora después. Y subió a los cielos, seguro. Subió a los cielos, la orden del templo de Telema le hizo, no hubo funeral, pero sí le hizo una misa agnóstica. La mujer Marjorie dice haber tenido experiencias después en las que ha hablado con él y tal, y que se reencarnará efectivamente en un nuevo Mesías que para una vida tan densa y sí, sí. Muy joven, ¿no? Muy joven, con 37 años la palmó. Y no por su exceso, sino que explotó el laboratorio. Se suicida. Si no sabemos dónde hubiera llegado. Así que esta fue la corta y movida vida de Jack Parsons. Ya, porque es muy complicado el procedimiento, pero agrupación astronómica Jack Parsons. O sea, claro, se podría, se sí, podría. Sí, sí, sí. Sí, va que es un jaleo cambiar el dominio. Los... Es mi héroe. Un algo. Yo quiero una foto. Es que esta noche voy a mirar una foto. Sí, pero... porque era muy largo y me he comido muchas cosas, pero vamos, hay auténticas barbaridades. Voy a indagar. 25 años tenía cuando estalló la guerra de... Ah, vale. La guerra mundial, increíble. Y ya tenía contrato con la sí, sí, ya tenía contratos con todo. Bueno, Nacho, es que desde los 14 años estaba haciendo los experimentos. Claro, lo más curioso es que no terminó ningún estudio y hacía de ingeniería, no. Hacía de química, de cualquier cosa. Él lo retomó varias veces. Pero en nunca varias terminó... ocasiones eso siempre lo tuvo él ahí y intentó en varias ocasiones retomar los estudios, tanto nocturnos como diurnos y tal. Pero claro, con el trabajo y rigiendo esa casa pues nunca... Nunca pudo terminarlas. Bueno, pues, Avelino, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Sí. La segunda parte, la segunda guada. Ah, la segunda guada. Hombre, pues eso es una cosa que decimos mucho aquí en Cádiz, porque Cádiz, las dos últimas paradas de tren para Cádiz, la última es, bueno, antiguamente era en el centro de Cádiz ya, pero la anterior era un poco antes de llegar al casco urbano y era la segunda guada. La segunda guada que era donde el tren, me imagino que cogería gente allí en un apeadero o algo así. Sí, había un apeadero antes, pero antes de ser yo el locutor aquí, a mí me gustaba la radio y era yo oyente que llamaba a la noche de los sabios de Canal Sur, hace un montón de tiempo. Y una vez, en ese programa escuché, porque era segunda guada. Es la segunda, porque un hombre dice, va a ver la primera, ¿no? La primera guada, ¿cuál fue, no? Y no hay, está la segunda. No hay primera guada. ¿Verdad? No. Y fue, por lo visto, unas mareas que hubo muy grandes, se inundó Cádiz, y la segunda aguada llegó hasta allí. Inundó toda la barriada de La Paz y toda esa parte, y el agua llegó hasta aquí. Y eso le dicen por eso le decían la segunda guada. Había un chiste que contaba antiguamente. Sí, el chiste. Decía que iba a ir a Alemania y el tío tenía muchos problemas aquí en España para sacar el billete y tal. Y al final, después de muchos problemas, lo consiguió. Y después, cuando terminó de hacer lo que tenía en Alemania, iba a volver. Dice: ¿quiere un billete para Cádiz? Le dice el alemán: ¿pero Cádiz o segunda guada? Yo sé. La diferencia de organización. De yo sé ese chiste, pero a Pekín. A Pekín. Hasta Pekín, ¿verdad? Sí, yo lo he escuchado más largo todavía, sí. No daría tiempo. ¿A Cádiz, Cádiz o segunda guada? Pues me he quedado yo impresionado con la vida del colega este. Es verdad. A que tampoco lo conocía y a no, que va. Nada, lo hemos descubierto hoy el... ¿Tú cómo Jack Parsons? ¿Tuvo algún contacto con Godard? ¿Alguno con Von Braun? ¿Con Ray Bradbury? Con mucha gente, porque California, claro, era un centro por donde se movían mucho. Se movía en el Caltech, que era una cosa puntera, sí, en aquel momento. Claro. Menos mal que... Y él, cuando tuvo dinero, también viajó mucho y se dedicó a hablar con más gente, de científicos y tal, pero también de ciencia ficción, porque él era muy aficionado a la literatura y tal, y entonces intentó cultivar también... Que menos mal que tiró para ese lado, que si le llega a tirar para el lado de Hitler, imagínate... Imagínate. Un Hitler con un colega más al lado. Imagínate. Este... Qué miedo. Bueno, nos queda muy poquito. Como nos queda muy poquito, yo quiero que expliquéis, porque hemos hablado por encima, como si el resto de nuestra audiencia supiera de qué estábamos hablando. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Preparando unos cohetes. Contar un poco la historia. ¿Cómo va la cosa? Los cohetes, que es lo que nos queda ya para que nos quepa en el tiempo. ¿De qué os te Bien, pues... lo de los cohetes te refieres, ¿no? Sí. ¿Qué pues este sábado tenemos... que solemos hacer siempre, por lo menos, Joaquín, un par de veces al año, ¿no? Una cosa así. Se intenta, por lo menos, hacer un concurso de cohetes de agua, en el cual, pues, quedamos un sabadito por la mañana en un descampado. Y vamos, cualquiera de la agrupación pues hace su cohetito y vamos a lanzarlo. Después, como corresponde, vamos a comer por ahí juntos y hacemos una mañanita de convivencia. Hacer un cohete, ¿cómo? ¿Un cohete cómo? Cohete de agua. Coges agua y la congelas, la masas, le da forma. Llenas el cohete de agua, le insufla la tercera ley de Newton y para arriba. Pero explícame, que la gente no está escuchando. A ver, el agua, el cohete que tú vas... En serio, se hace con ahí. Un par de botellas de refresco, de grandes, de litro y medio, de 2 litros. De plástico, tiene que ser un plástico resistente al... O sea, no puede ser una botella de agua, tiene que ser de refresco que contenga gas, ¿no? Que aguante gas. Si no, se rompería mucho más fácil. Entonces, se coloca la botella, conforme tú la ves, la botella al revés, para que la boquilla esté hacia abajo. Se le colocan sus alerones, en fin, ya la parte de arriba, en fin, para que vuele suficientemente bien, suficientemente estable, un poquito de aerodinámica, de aviónica, ¿no? Y el propulsor simplemente llenarlo hasta cierto punto de agua, un poquito menos de la mitad, y meterle aire a presión con una bomba. Meter aire a presión, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. He leído que las botellas del refresco de la chispa de la vida aguanta hasta 9 bares de presión. Sí. Aguanta. Lo que pasa es que tienes que tener un aparato lanzador que te dé los 8 o 9 bares sin que se pierda agua y tal. Es complicado. Yo creo que aguantarlo lo aguanta, pero la lanzadera empieza con 4 o 5 kilos. Yo creo que más que sobra, ¿no, Oli? No, Joaquín. 6 también aguanta. Ha aguantado con 6, bueno, pues ya lo probaremos. Oye, entonces, una vez que... también vale, ¿no? ¿Una de casera? ¿De casera de litro y medio? Si vemos se deforma, sí. Lo lanzamos antes. Pues el sábado la veremos, porque la mía no había pensado yo en ella. No, la casera yo creo que también aguantan, suficientemente. Un poco, ¿sí? Yo era de casera y cuando la he tocado, digo, esto es muy blandito. La de spray, por ejemplo, se deforma. Se deforma, ¿no? La de spray, tú empiezas a meterle presión y llega un momento en que tuve que hacer la botella y se abre ya más de la cuenta y dices, esto es... Vamos, voy a lanzarlo ya. Total, que se le a través de una bomba eléctrica o manual, se le pone aire a mucha presión. Entonces, tiene un mecanismo que cuando libera esa presión, el agua sale con mucha presión hacia abajo y hace que el cohete vaya hacia arriba. Y vuelan, pero cuando están medianamente bien construidos, muy, muy alto. ¿Muy alto cuánto es? ¿Cuánto conseguimos la última vez? La última vez, el mío que subió bastante y otro más que había que subió... No sé, perfectamente 40-50 metros. 40-50 metros seguro. En internet hay un tío que lo ha llevado 400 metros. Y escúchame, y eso sí, puede tener accidentes, o sea, que saca la botella para el lado y te ve un botellazo. Sí, el accidente es... Bueno, es difícil porque la lanzadera está bien, bastante bien guiada, por lo menos los primeros metros iría recto, después se puede torcer y le puede dar a alguien, pero lo que sale por el tubo escape es agua. O sea, que lo único que puede hacer es o te pega el cohete, que eso sí se puede lesionar, o lo peor que te puede hacer es que te moje, o sea que... Uy, y cuando no cae, hay nada ardiendo, no hay nada, ¿sabes? Cuando cae, lo que cae es la botella vacía. Claro, cuando cae la botella vacía. Oye, y he leído que alguno de ustedes metéis muñequitos y cosas. ¿Alguna? ¿Astronauta? ¿Astronauta? ¿Alguno? ¿Quién es el del muñequito? Yo. Aquí el amigo Alelino, claro. Le he puesto una cápsula. Sí. Arriba la he llenado de agua porque no tenía plastilina. He visto que otros le ponían plastilina, sí, para peso. Yo le he llenado de agua. Lo mismo, para contrapesar, lo mismo da. Y porque así, si es mucho peso o algo, le puedo quitar lo que quiero con facilidad. y le hemos metido un muñequito a pesar de las protestas de mi hija. No, sí. Que era de tu hija el muñeco. Todo sea por la ciencia. Claro. Pero se va a morir, digo, no, este es duro. Cuando caiga se puede destrozar, que se destrozará el cohete, pero lo recuperaremos. Entonces ella va el sábado solo para recuperar su muñequito. ¿A qué hora tiene el lanzamiento? 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Bueno, pues si llama alguien. No podía llamar, que tengo un programa muy serio. A esa hora. Sí, bueno, un programa con... Yo en el aparcamiento del circuito. Del circuito de velocidad. Hemos quedado. Está la palmera aquella que está ya más seca, Cajú. Lo que estaba pensando es... espero que no nos pongan problemas porque el campeonato del mundo ya es la semana que viene. Bueno. Esperemos que no hayan vallado aquello y... No nos dejan acceder, quizás. Y no nos dejen acceder. Yo creo que no pasa nada. Espero. Por cierto, el jueves que viene hemos dicho que es fiesta, no tenemos programa. No. Nosotros, algunos cuantos que estamos aquí, vamos al Congreso Nacional de Astronomía, que se celebra en Granada, ¿vale? Y a la vuelta ya os contaremos todo lo que hemos visto. Rogaría a... Yo que sé que hay algunos oyentes nuestros que van... Eso que por favor... Que se ponga un punto azul. Que hagan por saludarnos, porque a nosotros nos gustaría conocerlos y demás. Y dice, oye, que vosotros sois los de... Va el compañero... Y nos gustaría que se acercaran y... Va el compañero de Badajoz, Serpiente, creo que va a mí. ¿No? Serpiente no va. No va. Serpiente al final no va. Pero va a su agrupación. Va, sí, su agrupación de Pamplona, sí. Sí. y hay otros más que son conocidos nuestros y van ahí. Eso digo yo, ¿cómo te va a reconocer? ¿Un punto azul en la frente? Punto. No sé. Magallanes, como te iremos con una acreditación, somos de Jerez, Magallanes, pues ya está. Una rosa roja entre los labios. No. También, por ejemplo. Punto, pero punto sin espinas, sin espinas. No, no, poner un punto azul aquí. ¿Un punto azul en la frente? ¿Los del punto azul quién son? Pues los del punto azul. O dos puntos. El sello de la agrupación, el tapón azul en la frente. Bueno, aquí sigue sonando el... Ah, claro. Mañana hay observación. Que no soy de piedra. Aquí lo recordáis, ¿no? Uy, amigo, el concierto es para escucharlo, ¿eh? Yo imagino ahí al Parson, macho. Con el amigo. Con el amigo. Ayuda, ayuda. Ayuda. Concierto número 2. Apóyame. Bueno, pues... Espera, un momentito, Alfonso. Venga. Recordar que mañana hay una observación de astronomía creativa, ¿eh? Sí. De las jornadas que hicieron de... La última jornada, que ya no sé. Que estaba nublado aquel día y la han puesto mañana viernes. Pues mañana viernes cuando hacen el taller de observación. Desde las 9 hasta las 11 de la noche en la carretera de Moravita. ¿Vale? Decir todo que... No, Gibalbín. Perdón. Gibalbín. Gibalbín. Gibalbín. Claro, tanto habla del Patterson ese. O de Parson. Pasa lo que pasa. Bueno, pues nos vamos entre violines, ¿vale? Hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Ahí va, venga, pasarlo bien. Hasta luego. Venga, hasta luego.